Advertencia. Se ha determinado que este programa no es apto para gente con tendencias imaginativas casuales. Su contenido ha sido manipulado para guiarnos en el camino hacia la vida nueva. Atravesando los clústeres del imaginario colectivo, en la búsqueda constante del divino conocimiento. Por mí se va a la ciudad doliente. Fue la justicia quien movió a mi autor. La jaula de Dante. La jaula de Dante. Revista radial de difusión cultural, música, literatura y evolución. Esto es La jaula de Dante. He aquí me senté a escribir un libro de Caracas y lo que me salió fue un caleidoscopio. No por el estilo, sino por los temas. Mi libro, a lo largo de su lectura, irá dejando en el alma del lector un reguero de cositas pequeñas y coloridas, de botones deslumbrantes, llaves abandonadas, relojitos que ya no andan, una rara moneda, ovillos multicolores, desechos del tiempo cuyo destino es la diáspora y el olvido, intimidades tiernas en las que nadie se reconoce, como las que descubre el transeúnte cuando en una mudanza que pasa se abre la gaveta de la máquina de coser. De esas pequeñas cosas está hecha la vida secreta de las ciudades. Para traerlas a mi libro, pasé mucho tiempo recogiéndolas en los basureros de la historia. De las ciudades como de su historia, no me atraen los monumentos ni los palacios. Desde niño, me consta que es en los basureros donde uno se encuentra las cosas más bonitas, y si no las más bonitas, las más humanas. Texto de Aquiles Nasoa. Verga, el frío aquí es potente, ¿no? A ver, Edgar, ¿qué significa para ti ciudad? Bueno, ciudad para mí se resume en una sola palabra, Caracas. ¿Y qué es Caracas? Caracas es una de esas ciudades fantásticas donde conviven, o por lo menos, lo intentan, una infinidad de personalidades y gustos. Gente extraña, gente agradable, gente poco agradable, gustos locos. Basta con subirte al metro a eso de pasadas las 7 de la noche y te conseguirás a las personas más extremas. Y cada una refleja un libro medio abierto o quizás medio cerrado. Quizás llevan miles de historias que contar encima, miles de situaciones que se toparon a lo largo de un día por esta ciudad. Perfecto. ¿Y qué quieres decir con eso de personas extremas? Bueno, extremas en sus comportamientos a nivel de que pareciera que estuviesen solos. No les importa actuar o hacer cosas dentro de los vagones. Sin importarle a los demás. Cosas como, de hecho, Selene nos comentaba algo de que los mismos operadores en el metro decían que se le agradece no hacer brujerías dentro de la estación. Entonces, ya te das cuenta por ahí más o menos qué tipo de personas te puedes conseguir en Caracas. De todo tipo. Ahora, ¿tú crees que ese tipo de personas se pueden llamar salvajes? Totalmente. ¿Son personas salvajes? Son salvajes en su ámbito social o como quizás conviven. En su o intentan hábitat. Convivir. En su hábitat. Ahora, ¿un lugar aquí en Caracas? Parque Central, definitivamente. Es como el inicio de una ciudad que emerge. Es como el encuentro con el pasado y el presente. Es como el futuro de esta ciudad, absolutamente. Bien, Edgar. ¿Y qué tal si ahora escuchamos a Desclasificado, de Ana Tijoux, de Chile? Vale, perfecto. Soy el último eslabón de la pirámide. Desclasificado, soy el último eslabón que miraron de lado. El corazón anclado, desparramado porque nunca seré aceptado. El tipo al límite, el que nadie mide. El que enseñaron que nunca será libre. Educarse para mí no es accesible, por más que el comercial diga que todo es posible. A veces uno y a veces nada, en donde quepo el que casilla. Mi cara marcada, perdida la mirada, la vista hacia la ventana. ¿Qué será lo que define ya de mi trama? Toqué todas las puertas, la vida desfilaba en el borde de esta vereda. Me siento silenciado, yo soy el desclasificado. Soy el último eslabón de la pirámide. Soy el último eslabón de la pirámide. Subir peldaño toma tiempo, toma años. Los últimos de la fila luego serán primero. lado, el sujeto problema, objeto de dilema, el que no cabe en este esquema. Sigo pateando piedra, el que sueña a su manera. Si me preguntas, soy de cemento y tierra. ¿Cuál es mi clase? ¿Quién dicta las bases? Corrido en el desfase, ya que mi envase no place. Todo me delata, mi pelo, mi facha. ¿Cuál es la justicia cuando siempre se te tacha? Me siento silenciado, yo soy el desclasificado. Soy el último eslabón de la pirámide. Soy el último eslabón de la pirámide. Santiago Kei Ayala escribió: no el capricho, menos aún el azar, sino la necesidad, primero, la memoria, después, han bautizado estas esquinas, refiriéndose a las esquinas de Caracas, que es la común denominación que se le da a los lugares en el centro. Continúa Kei Ayala: se observará que cualquiera de ellas dista más de 3 cuadras de la Plaza Bolívar, origen y antiguo centro de la ciudad. Y es que, en efecto, los nombres de árboles en Caracas son testimonio de los límites que en distintas épocas ha tenido el poblado. En el centro, el caserío apretado. Más a la periferia, solares, corredores, espacios cercados o libres, señoreados por la vegetación. Circuyendo esta zona, en parte confundido con ella, la sabana cubierta de malezas y cactus, o arboleda de cujíes, urapes, guayabos y bucares. El árbol era entonces el hito que alertaba al transeúnte, el guía para detenerlo o conducirlo. A ver, Cele, ¿qué quiere decir ciudad para ti? Bueno, para mí, una ciudad es una energía desaforada, es el desenfreno, una sinergia entre un montón de mentes y vidas que conviven en un mismo lugar. Y entonces es la idea de que estas ciudades nunca duermen, al menos aquí en Caracas se cierran las cosas más o menos temprano, pero de todas maneras siempre hay gente en la calle, uh-huh. Siempre hay cosas sucediendo. Sí. Y entonces es que nunca duerme en ninguna parte, es increíble. Y es eso me parece súper interesante por eso, pues, porque sí, nunca duerme, especialmente en los alrededores del metro. Exacto, definitivamente. Entonces, háblame de la ciudad en la literatura. Bueno, usualmente depende de qué tipo de literatura quieras agarrar. Pero, por ejemplo, en mucha literatura moderna se utiliza la ciudad como para poner al individuo en esa ciudad y alejarlo de lo que se trata como la sociedad moderna. Entonces, por ejemplo, más tarde vamos a hablar de 2 libros, 2 recomendaciones. Uno que se llama Percusión y Tomate, por Sol Linares, que es de aquí de Venezuela. Y otro que se llama La Soledad de las Vocales, que ganó un premio Bruguera. Y los dos ponen a 2 personajes que más bien han salido del tiempo y del desaforado ritmo, no se pueden adaptar a la modernidad. Y eso para mí es lo que quiere decir la ciudad hasta cierto punto. Algo que no puede, nunca se para, nunca está en... O sea, nunca vas a poder encontrar soledad en la ciudad, ni siquiera en tu casa. Tú prendes la televisión y noticias, ves noticias, está el internet, nunca podrás descansar de ese ritmo. Mm-hmm, correcto. Y dime un lugar de Caracas para ti. Bueno, ya tú sabes cuál es. Porque las dos hemos estado ahí. Pero definitivamente la pulpería del libro. Uh-huh. Bueno, porque... bueno, si tú estás ahí, ya es un lugar mágico. Primero y principal, es una librería que está bajo la tierra. Ya sí. Tú dices ahí, empiezas ahí como que wow. Y después, esta librería creo que, según tengo entendido, es la librería más de libros usados más grandes que hay en Latinoamérica. Wow, no sabía. Sí, entonces, lo fino es que no tiene paredes en sí para delimitar las secciones, sino son puros estantes. Y tienes que ir prendiendo las luces. Entonces, por ejemplo... Si las consigues. Exacto, si no las consigues, te quedaste una oscuridad rodeada por libros y por fantasmas y por polvo. Y por cosas viejas, antigüedades, exacto, de Dios sabe cuándo. Exacto, porque no solo tiene libros, sino tiene un montón de cuadros, tiene es de verdad que eso es un collage, definitivamente. Sí. Y es muy interesante, sí. Bueno, Celebra, antes de irnos a la pausa musical, quería leerles a los usuarios un fragmento de un libro que se llama El Circo de Ferdinand, de Estefania Mosca, donde ella define muy bien esa relación entre literatura y ciudad de la que estábamos hablando. Ella dice lo siguiente: y sin embargo, profunda paradoja la del destino, no soy nadie fuera de la ciudad, fuera del mundo de las palabras, de su espacio propio, el espacio cultural per se. La ciudad, el ágora, el centro, la convivencia, el gregarismo, la elaboración del lenguaje, los logros del pensamiento, los objetos, las cosas, los instrumentos de la sobrevivencia, nada natural. Todos los hechos de palabras se hallan en la ciudad, también las pesadillas, los sueños y las perversiones. Bueno, y ahora, Fly, de Danay Suárez, Cuba. Vivo dentro de cuento. Conozco es parte de este entorno, esta es mi realidad. Si hay más, ¿dónde está? Necesito saber. Siento que aprendo de esto, la libertad de sentir la lluvia cayendo, es algo que no tiene precio, sentir más compañía y la energía, de expresar el amor que llevamos dentro, la velocidad en un tren, una obra de arte, un juego extremo, sentir como un ser supremo, experimentar la sensación de volar, es algo que se puede alcanzar, desafiar el camino, desafiar las miradas, y que algo lindo nazca de la nada. He descubierto que hay problemas, intentos y ganas. He descubierto en el espejo mi reflejo, mi mirada y mi voz. He descubierto porque estoy aquí, me siento feliz, me he descubierto yo. Fábula de la avispa ahogada de Aquiles Nasoa. La avispa aquel día, desde la mañana, como de costumbre, bravísima andaba. El día era hermoso, la brisa liviana, cubierta la tierra de flores estaba, y mil pajaritos los aires cruzaban. Pero nuestra avispa brava, nada le atraía, no veía nada, por ir como iba, comida de rabia. Adiós, les dijeron unas rosas blancas, y ella ni siquiera se volvió a mirarlas, por ir abstraída, torva, ensimismada, con la furia sorda que la devoraba. Buen día, le dijo la abeja, su hermana, y ella que de furia casi reventaba, por toda respuesta le echó una roncada que a la pobre abeja dejó anonadada. Ciega como iba la avispa de rabia, repentinamente, como en una trampa, se encontró metida dentro de una casa. Echando mil pestes al verse encerrada, en vez de ponerse serena y con calma a buscar por dónde salir de la estancia, ¿sabéis lo que hizo? Se puso más brava. Se puso en los vidrios a dar cabezadas, sin ver que en su furia, que a corta distancia, ventanas y puertas abiertas estaban. Y como en la ira que la dominaba, casi no veía por dónde volaba, en una embestida que dio de la rabia, cayó nuestra avispa en un vaso de agua. Un vaso pequeño, menor que una cuarta, donde hasta un mosquito nadando se salva. Pero nuestra avispa brava, más brava se puso al verse mojada. En vez de ocuparse, la muy insensata, de ganar la orilla batiendo las alas, se puso a echar pestes y a tirar picadas y a lanzar conjuros y a emitir mentadas. Y así, poco a poco, fue quedando exhausta, hasta que furiosa, pero emparamada, terminó la avispa por morir ahogada. Tal como la avispa que cuenta esta fábula, el mundo está lleno de personas bravas, que infunden respeto por su mala cara, que se hacen famosas debido a sus rabias y al final se ahogan en un vaso de agua. ¿Qué me recomiendas? Aquí en la Jaula de Dante recomendamos dos libros esta semana, ambos sumamente urbanos. Ambos hablan sobre la manera en que el individuo se llega a perder no solo en la ciudad, sino en el ritmo desbocado de esta sociedad moderna. El primero de esos libros se llama La soledad de las vocales, escrito por José María Pérez Álvarez, que es un escritor español, publicado por la editorial Bruguera. Ganó el tercer premio Bruguera de novela. En este libro, un hombre alcohólico y viejo vive en una pensión de mala muerte, en un cuarto cuya última habitante fue una suicida. Vive su día a día viendo hacia atrás, hacia adentro, en una ciudad que solo puede ver hacia adelante y hacia afuera. Ahora escuchamos un fragmento. Hacía frío como en la pensión. Nos cruzamos con el camión de la basura. Un hombre arrimaba los contenedores amarillos que se elevaban pesadamente y volcaban su contenido en el interior de la plataforma. Salía un olor que en el fondo no era tan desagradable. Nos quedamos mirando cómo los contenedores subían y bajaban. Pensé que los habitantes de la noche, el escritor de lo número 6, los mendigos, los murciélagos, los suicidas, olemos de forma diferente. Yo, la mujer que me acompaña, los trabajadores de servicio de limpieza, los pobres, las ciudades de noche huelen distinto. El segundo libro, Percusión y Tomate, escrito por la venezolana Sol Linares, de una manera similar, pone a una mujer divorciada viviendo igualmente en un cuarto de una pensión, de profesión ventrílocua, en el contexto de una ciudad desaforada, en este caso, Caracas. Escuchemos un fragmento. Le adelantaré al lector lo siguiente. Lo que yo soy no importa. Mi corazón enfermizo no aguanta un amor más. Ya no sirve, se queja por nada. Sufre cuando camino por cualquier calle que suba. Todo lo hago a medias, malgastando el dinero cada 3 días. Más o menos lo que dura mi tinte color champán, cada vez más escurridizo. Sin embargo, debo aclarar que soy una mujer llamada Octavia Fernández, mejor conocida como Tabitha. De cabello teñido, una mujer común y corriente, de esas que usted se topa en las calles, en los ascensores, en las panaderías y en los puestos de alquiler de teléfonos celulares pidiendo un móvil net, por favor. En fin, usted habrá visto por la calle a una Octavia Fernández como yo. En fin, ambos libros son fuertes, pero vale la pena leerlos. Escuchar sobre aquellas personas que quizá olvidamos existen en los márgenes de la sociedad, que viven sus vidas extrañas y enrolladas, mientras uno sigue con su día a día de los estudios o el trabajo. Y ahora escuchemos una entrevista con Selene de Nuestra Jaula y su abuela Marisabel, que nació en el año 1940 y conoció aquella Caracas antigua. Crecí como cualquier muchacha de Barroco, en una Caracas todavía de techo roma. Estábamos leyendo eso en el libro de nomenclatura de Caracas, ¿no? caraqueña, perdón. Lo de las esquinas, porque ahorita entonces... Sí, o sea, que eso es una cosa que caracteriza a Caracas. Exacto. La única ciudad en el mundo donde hay esquinas. Ah, no sabía. ¿Pero los nombres son oficiales o simplemente son nombres que conoce la gente? No, pero lo que pasa es que la gente le ponía los nombres a las esquinas por cosas que pasaban en esos sitios. Ajá. O sea, por lo menos que si de peligro peleló. Ajá. Entonces era porque yo no me acuerdo qué fue lo que pasó allí. Ajá. Que había, como que era que había un hueco. Hay un libro que cuenta que se llama Las Esquinas de Caracas. Entonces se llama Peligro Pele el Ojo porque no sé qué era lo que pasaba, que había un hueco, algo pasaba allí. Y entonces le decían a la gente: mire, Pele el Ojo, qué peligro. Una cuadra antes le decían Pele el Ojo. Qué risa. Entonces por eso se llama Pele el Ojo, peligro. ¿Y sabes esa de Quita Calzón? La estábamos leyendo ahorita. Eso no me acuerdo por qué. Y había un programa de radio. Ajá. Que se llamaba Las Esquinas de Caracas, entonces te contaba. ¡Wow! Yo lo oía mucho radio. Ajá. Y para mí el radio es increíble, porque será por eso que todavía no me gusta mucho el radio. Porque con la radio, yo siempre he dicho que la radio lo ayudaba a uno, con la imaginación. Claro. Porque como no tenías la imagen, tú lo que hacías era empezar a figurarte las cosas. Claro, claro. Entonces me acuerdo por lo menos cuando pasaban al derecho de nacer, entonces decía, Isabel Cristina bajó por la inmensa escalera de mármol, entonces tú ibas a la mujer. Entonces la televisión le quitó a uno esa, claro, esa cuestión de crear, pues, claro, de imaginarse. De imaginar. Qué chimbo. La televisión le robó a uno la imaginación. Uh-huh. Pero la gente. Jesús, hablando ahora del tema de la ciudad, cuéntame, ¿un escritor citadino para ti? A ver, creo que uno que leí hace relativamente poco, que es muy bueno, se llama Oscar Marcano, de aquí de Venezuela. Me gusta porque sus cuentos son bastante sórdidos y retratan una Caracas sin temporalidad definida que quiere reflejar un poco su influencia norteamericana, con esto de los thrillers de suspenso o las novelas de terror y cosas por el estilo. Sobre todo sus dos primeros libros de cuentos, el primero se llama Cuartel de Invierno, se ve un poco experimental, se nota allí la influencia de estos escritores clásicos de norteamericanos de terror. Y el otro se llama... Como su inspiración. Exacto, se nota que es un escritor que lee muchísimo eso. Y quizá, no sé, voy a hablar aquí un poco de más, pero quizá los lee traducidos, porque se nota que su prosa tiene mucho desencanto de los libros norteamericanos traducidos. Y bueno, el otro libro de él se llama Solo quiero que amanezca. Ajá. Y hay cuentos donde se desarrollan en bares sórdidos, en autopistas, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y bueno, me parece que muestra un lado oscuro de la ciudad que es muy interesante. Interesante, entonces habría que leer un poco esos libros a ver qué tal. Entonces, ¿y más o menos qué distingue a una ciudad de un pueblo? A ver, ¿de qué te ríes? Nada. Bueno, creo que en un pueblo la familiaridad con la gente y los espacios es mucho mayor. En un pueblo casi siempre todo el mundo se conoce y todo el mundo se ha visto. Entonces, cuando salen a la calle hay una especie de familiaridad, una cotidianidad distinta a la de aquí. Aquí la gente sale a la calle y, como tú lo dijiste en la primera entrevista, sale frenética, sale como loca. Sí. Y mucha gente es muy desconfiada también. Entonces están en el metro y lo miran a uno raro, o están por allí, creen que lo van a robar, que no sé qué, ¿entiendes? Todo el mundo está como en una especie de frenesí intelectual y disociado un poco de la realidad. Una cápsula cada uno. Exactamente, que a la vez tratando es muy rápida, de que, exacto, muy tratando de que nadie se toque, pero a la larga termina tocándose. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿lo más salvaje de esta ciudad? A ver, creo que las colas en la autopista. Porque se me ha ocurrido que la ciudad es como una criatura enorme y nosotros somos como los glóbulos de su sangre. Ajá. Entonces, en una autopista, es decir, en una arteria vial, nosotros estamos allí como a punto de ocasionar un infarto en cualquier momento. Y lo suceden. Sí, todos los días por lo menos 3. Ajá. Y, exacto. Y los sábados, domingos, un preinfarto. Pero sí, entonces en esas colas uno ve muchos comportamientos de esto que podríamos llamar salvajes, pues. Claro. Extremos, lo llamaste tú también al principio. Uh-huh. Hay mucha gente angustiada, Mucha gente. Gente que ni siquiera ha cambiado la luz del semáforo y ya está pitando para pasar. Exactamente. Los mototaxis o los motorizados en general, que son el tema del día todos los días. Sí. Que si por abusadores o que si porque no son abusadores, porque hay unos que sí respetan, porque hay unos que no respetan, porque hay unos que se comen el hombrillo, etcétera. Bueno. La cosa es que a veces uno se para en las mañanas, en esas pocas oportunidades que yo me paro en la mañana. Okay. Y en las emisoras, siempre la noticia desde el primer momento de las 5 de la mañana es la cola. Entonces, que si hay alguien parado aquí, que si hay alguien parado allá, que si las autoridades venían a estar pendientes con esto. Entonces ya la gente deja y se empieza a estresar. Y eso claro. Me parece que es la característica más salvaje de nosotros aquí en esta ciudad de Caracas. Entonces tenemos que bajarle un poco al tema ese de predisponer a las personas, ¿verdad? En la radio. Claro, exactamente. Mañanas. Sobre todo porque sí, le empiezan a echar la culpa a todo el mundo también. Los motorizados tampoco tienen la culpa de todo. No. ¿Eh? Ni no. A alguien se le la culpa la tenemos todos, así a ver, ¿vale? Exacto. Pero entonces les encanta llamar a una emisora, sí, aló y tal, y no sé qué. Entonces empecé a echarle la culpa a alguien que se le accidentó el carro, o etcétera. Perro, tan terribles, ¿no? Bueno, ya casi nunca uso la radio en la mañana, por eso mismo. Trato de ir. Te quedas dormido en el metrobús. Sí, sí, sí. Prefiero aprovechar ese tiempo para dormir. Total, moriré ahí en el infarto, pero ni cuenta me daré. Vale, perfecto. Y ahora, ¿qué tal si escuchamos el baile de los pobres de Calle 13? Buenísimo. Por aquí, por RNB Activa. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse. Necesita onda, música cachonda. Cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bom bom que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata para moverse. Plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. Añeña, jamaía, valencia. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. Añeña, jamaía, valencia.

Bernieman, tú vienes de Turmero, ¿cierto? Ajá. ¿Cómo fue ese choque de mudarte desde ahí hasta la ciudad, hasta Caracas, que es este caos? Bueno, es muy, muy diferente. Como comentaba Jesús, allá todo el mundo se conoce. Es como un círculo cerrado. Todos saben lo que pasa y lo que no pasa incluso. En cambio, acá en la ciudad, no, es diferente. Cada quien va por su lado, por su vida, ¿no? Y yo no me lo imaginaba de esa manera. Yo me lo imaginaba como de una forma más simbiótica. Como que todos trabajaban para todos. Porque eso es lo que representaba la ciudad. Pues algo... Las mejoras, pues no lo sé cómo pensarlo. Sería como más bien como algo más cercano al conocimiento más universal que en lugar del pueblo, porque el pueblo está precisamente circundado por las mismas cosas de ellos. Pues. Algo al estilo de la ágora griega, de donde salieron los primeros filósofos. Pensaba más bien como en términos más generales, más hacia la política, no solo los problemas contingentes o contextualizados al pueblo. Pues. Ok. Respecto al ágora, sí, exacto. Yo me lo imaginaba muy, muy parecido a eso. No tanto respecto a la política, sino más bien como hacia la ciencia. Como el mayor avance tecnológico siempre va a estar en la ciudad. Claro, porque se supone que si hay más gente, todo el mundo conversa entre sí y van a conseguir mejores conclusiones. Exactamente. Y es todo lo contrario. No, cada quien nos lleva por su lado y parece todo disgregado. Cada quien va como... Es como un todos contra todos al final. Háblame de un lugar mágico, un lugar especial en la ciudad de Caracas, bueno, para ti. Sí, mágico, quizás especial es mejor, pues. Pero, okay. A mí me agrada mucho el Ávila. Subir el Ávila es genial, no por el teleférico, sino a pie, normal, así, ver el paisaje, ver cómo todo va cambiando la altura y eso, pues. O sea, que lo que más te gusta de la ciudad es salir de ella. Sí, prácticamente, es extraño. Está bien. Verla desde afuera. Bueno, tiene su encanto. Y ahora vamos con el segmento ¿Qué Show? Con Edgar. Bueno, y ahora tenemos a Edgar que nos quiere hablar un poco de cine. ¿Qué película nos trajiste hoy? Bueno, hablando hoy del tema de la ciudad, la película perfecta que conseguimos en nuestra biblioteca de cine fue Ciudad de Dios, de Fernando Meirelles, de Brasil. Ajá. Esa película fue rodada en el año 2002 y es una película de acción y drama. Pero lo que te envuelve en sí a la película y que te conecta mucho es el hecho de que como la violencia, ¿no? Ajá. Te genera esa perspectiva distinta de una ciudad. Quizás ves esa película y vives en un pueblo y dirás, verlo, no quiero ir no nunca quiero a la vivir, ciudad. Sí. Lo interesante de la misma también es que fue rodada en una de las favelas de su mismo nombre, Ciudad de Dios, allá en Brasil. Ajá. Y los productores de esta película tuvieron que pedirle permiso al jefe de la banda para poder rodar en los escenarios. Ajá. Pero... con la única condición de que la mayoría de los actores y extras fueran de la misma comunidad, y así fue. Ajá. O sea, todos los actores que aparecen allí son personas que conviven en esa comunidad. Pero de verdad lo básico de la película es que muestra como la guerra, si se puede decir así, ¿no? Entre dos bandas. Ajá. De pandillas juveniles de los años 60. Y interesante cómo nos narra esta historia con esos flashes así extremos y violentos que te envuelven y te dejan enganchado, ¿no? Son ese tipo de películas que tú dices, guay, hay que volverlas a ver, ¿no? Pero, nada, interesante. Y sería bueno también que nuestros usuarios y usuarias nos comentaran, claro, a ver qué tal les pareció en @lajauladedante.com y nos envíen sus comentarios por lajauladedante@gmail.com. ¿Qué dices Exacto. tú? ¿No la has visto? No la he visto aún, pero me dieron ganas de verla, nada más para... Sí, sí, le da un toque de realismo, de verdad, sobre todo los actores, pues. Que Ajá. no son actores en sí, no son actores estudiados ni nada de eso. Eso me recuerda a esa película que te estaba comentando el otro día, la de Tropa de Lichi. Ah, correcto. Esa la tienes que ver, también es en Brasil, y si te gustó, por lo que me estás contando, suena bastante similar el... Sí, lo que tienen los brasileños con sus películas es eso, pues que lo llevan como mucho a la realidad. Sí, extremadamente, exacto. Sí, entonces, bueno, vamos a ver qué tal nos va por Brasil entonces. Exacto. Bueno, y ahora otra vez vamos con otros trabalenguas, con la gente que no hizo el ridículo la vez pasada. Entonces vamos a escucharlo. A ver, un trabalenguas. Digan. Quiero oír. Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo. Pero más rápido. Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo. ¿Qué pasa? Si la sierva que te sirve no te sirve como sierva, ¿de qué sirve que te sirvas de una sierva que no sirve? El pro, pues. Un diablo se cayó al pozo y el diablo lo sacó El diablo dijo, ¿qué diablos? ¿Cómo diablo se cayó? Otra vez. Un diablo se cayó al pozo, el otro diablo lo sacó, el diablo le dijo, ¿qué diablos? ¿Cómo diablo se cayó? Paco, Paco, poco, poco, tú no sabes, yo tampoco. Está muy lento, no, no, no, muy fácil. Otro. Paco, Paco, poco, poco, tú no sabes, yo tampoco. Paco, Paco, poco, poco, tú no sabes, yo tampoco. Si lo corté. A ver, ¿qué tal este? Ese bobo vino nunca debe beber. No. Ese bobo vino nunca beber debe. Vida boba y breve, vivirás si bebe. Esto qué es horrible. Vale, esto es horrible. Cálmense todos. Ese bobo vino nunca beber debe. Vida boba y breve, vivirás si bebe. Demasiado bobo. Ah, ya, ya. A ver. Este, ajá. Cuando digo Diego, digo Diego. Y cuando digo Diego, digo Diego. No me gustó. Que está muy fácil. Necesito Diego. Mucho, mucho. Señor, un gran serrucho para cortarle a don Lucho su gran cucurucho. Otra vez. Dilo. No es cucurucho, es cucurucho. Necesito mucho, mucho. Es aburrido, otro. Bueno, di este, por favor, retómelo. Retómele. ¿Qué? Reformó. Ay, reformó. Buenísimo. Reformó. Por favor, reformúlemelo. Por favor. Dilo rápido. Dilo tú. El rey de Constantinopla se quiere descontantinopolizar. El que descontantinopolice. El rey de Constantinopla se quiere descontantinopolizar. El que lo descontantinopolizar. Sí. Otro. Ese para el próximo. El último. Por favor, reformúlemelo. Por favor, reformúmelo. No, ¿qué? ¿Por qué? Por favor, reformúmelo. Reformúlemelo. Por favor, reformúmelo. No. Reformúlemelo. Ok, ya se acabaron, ¿no? Sí, suficiente. Ya, fin. Okay. Ya. El primero que nadie lo quiso decir. Porque... Bueno, yo lo voy a decir. A ver, yo lo intento. Dale. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrillare, buen desenladrillador será. En la jefatura de Radio Nacional de Venezuela, Desiree Santos Amaral. En la gerencia de contenidos, Chevije González. En la dirección del canal juvenil, Oriana Gámez. En la coordinación de cabina, Napoleón Freites. En los controles, Israel Hernández. En la locución de guardia, Adolfo Nitoli. Textos, locución y producción de La Jaula de Dante, Selene Rivas, Delia Salazar, Jesús Torres, Edgar Guzmán y Mariela Pérez. Bueno, pero Mariela, ¿se te olvidó Newman? No, pero me iba a decir el nombre, Nelson... No sé qué. Nelson Calderón. Ah, ok. Visítanos en lajauladedante.com.